Esta noche, toda la noche, quiero vivir lo mejor. Quiero que sepas muy bien cuánto te amo. Te quiero yo.